Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 20 de diciembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha salido al paso de las críticas de los representantes de los grupos municipales Popular y Andalucista a la subida de las tasas de agua y basura contempladas en el borrador del presupuesto municipal para 2019. Isabel Gómez ha reprochado que no se haya defendido ninguna propuesta ni queja en los órganos competentes donde tienen representación y ha criticado que se insinúe que dispone de margen de actuación en algunas cuestiones para evitar la subida de las tasas. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Este equipo de gobierno jamás, y cuando digo jamás, lo digo jamás en mayúscula y además con signo de admiración. Hemos engañado ni hemos intentado engañar a nadie. Siempre hemos defendido nuestro posicionamiento a favor o en contra de las cosas. Hemos actuado con responsabilidad, muchas veces en contra de nuestros propios gustos o nuestras propias convicciones, porque no hemos visto obligados a tener que hacerlo de una manera diferente a si uno hubiera tenido algún tipo de holgura, ¿vale?, en la decisión. Y entonces me molesta cuando aquí se deja caer cuestiones como, lo del agua, la subida, lo de la basura, que si no hubieran interesado a alguno se estaría haciendo a escondida. Hombre, como digo, el insulto al sentido común, el que lo pretenda, bueno, va, pero que la gente no se deje engañar, ¿eh? Lo ha estado diciendo alguien que pertenece al Consejo de Administración de Agua. Lo ha estado diciendo alguien que pertenece al Consejo de Administración de Básica. Así que esa persona, en los órganos donde se elevan las propuestas de subida de tasa, está en ese órgano donde se presenta. Os puedo garantizar que allí, creo que estuvo en el agua, en la basura, ¿no? No ha habido defensa de ningún tipo. Sabe perfectamente que además en el agua a la que habla, defendí para que estuviera por debajo del IPC. Sabe perfectamente que el grupo al que representa y el Grupo Popular dejaron cerrado el sistema del agua. Al Grupo Socialista le pueden achacar que nosotros no hemos resuelto esa adjudicación que se hizo a 20 años en las condiciones que ellos dos, Grupo Andalucista y Grupo Popular, entendieron. Yo no tengo margen jurídico ninguno para, de momento, para alterar esa realidad. Y tengo que, como digo, asumiendo las responsabilidades que tenemos como gobierno, hay cosas que te las tienes que tragar. ¿Qué significa que no estemos viendo opciones? Vale, eso es otro camino. Como no hay novedades, pues seguimos trabajando como estamos. ¿Se nos puede achacar de que el Grupo Socialista no ha podido rebajar lo que otros cerraron? Es verdad. Ahí le tengo que dar la razón. Ahora, eso es muy distinto a dejar ni siquiera caer o insinuar en que nosotros tenemos margen de algún tipo, ¿eh? Porque no es cierto. Yo, la mentira, como digo, no es un instrumento que haya defendido nunca, y para tapar tu incapacidad o para no defender lo que tú defendiste en su día es una cuestión de incoherencia, pero tú da la cara por lo que hiciste en su día. Y al día de hoy actualizas tu discurso si quieres, pero mentir no. No estoy dispuesta a que, desde luego, a este grupo se le saquen cosas que no podemos asumir como nuestra. La basura. Cuando yo explico que la tasa de la basura no va a pleno desde el Ayuntamiento de Ubrique, no significa que tenga una tramitación como servicio público que es de exposición pública y conocimiento general, ¿vale? Es que lo que pasa es que en vez de ir al Ayuntamiento de Ubrique, lo que va es al pleno de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Previamente, en un consejo de administración, donde da la casualidad que Ubrique, como lo he explicado varias veces, tiene tres consejeros. Una consejera delegada, en este caso, por la titular de alcaldía. Un consejero de los grupos de la oposición, que además ahora mismo recae en el Grupo Andalucista, y esa persona que dice que si no llega a preguntar no se entera, está dentro de ese consejo de administración y que ahora va a salir pronto. Si no se entera es porque él ha hecho dejación de sus funciones, de su responsabilidad en ese órgano, y además donde no defiende nada, y luego viene a la gente a decirle se ha subido, como si usted no tuviera nada que ver en esto. Por su parte, la delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha recordado que ya está abierto el plazo de presentación de alegaciones al listado provisional de la Bolsa de Empleo que se publicó el pasado lunes. Jaén ha señalado que en total se han presentado para esta bolsa 551 solicitudes, 300 menos que en la convocatoria anterior. Tras algunas críticas recibidas, la delegada de personal ha retado a los grupos con responsabilidad municipal a presentar una denuncia en el juzgado si consideran que el equipo de gobierno está haciendo algo que no es lícito. Escuchamos a Trinidad Jaén. Yo quiero decir una cosa, que en el tiempo que nosotros estamos gobernando hemos defendido, pero venimos defendiendo, yo llevo con Isabel Gómez en la oposición desde 2007, y nosotros siempre hemos defendido que para entrar en el ayuntamiento todo el mundo tiene que saber cómo se entra. Entonces, voy a poner una opinión, vamos a ver, no puedo entender que haya grupos políticos que hayan estado gobernando y que puedan jugar con algo tan serio como es el trabajo en una casa, Juan Carlos. No lo puedo entender, no se puede decir ni pueden que si entran los mismos, que si no entran los mismos. Mira, hay un listado, nosotros estamos a la mar de tranquilo que ese listado se respeta desde el orden estrictamente que marca, y si hay algún grupo que con responsabilidad municipal, porque todo aquel que está en una corporación pues tiene una responsabilidad, si está convencido que este equipo de gobierno está haciendo algo que no es lícito, que lo denuncie. Es tan fácil como ir al juzgado y denunciar. Nosotros estamos la mar de tranquilo con lo que estamos haciendo, porque lo que he dicho, en estos 3 años y medio de gobierno, todo el mundo sabe cómo se entra, las personas que no han entrado a trabajar en la bolsa tienen una renuncia por escrito explicando los motivos, porque afortunadamente unas veces es por trabajo, otras veces son temas personales, pero está todo el mundo que no ha trabajado por la bolsa llegándole el turno, tiene una justificación en la que renuncia y está firmado por esa persona. Entonces, en esta convocatoria han sido 551 solicitudes, unas 300 menos que la convocatoria pasada. Nosotros siempre miramos, entendemos que es porque en Ubrique ahora mismo hay bastante trabajo. Entonces, hace 2 años la situación era bastante distinta a la que hay ahora. Todo el mundo se ha podido apuntar en 2 categorías, no es obligatorio. Cada uno elige la categoría que entiende. Hay gente que dice que por su propio horario pues no puede estar jornada completa y a lo mejor solo selecciona la limpieza de edificios públicos. Cada uno es libre. La forma de funcionar de la bolsa es muy sencilla. Empezamos el orden estricto que marca, y si la persona que entra a trabajar ha elegido 2 categorías, en el momento que entra por una de la otra automáticamente queda excluido. ¿Por qué? Porque en cada unidad familiar podrán trabajar 1 o 2 personas como máximo. ¿Son los mismos, Juan Carlos? Pues mira, pues unas veces sí y otras veces no. Es la persona que ha solicitado la bolsa y que tiene el número que le corresponde. Yo tengo amigos muchísimo, tengo familia muchísimo, como todos los ubriqueños y como todos los que no son de Ubrique. A dedo no meto a nadie. Y eso lo sabe, vamos, lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un respeto y un compromiso que nosotros desde el principio, repito, antes de estar incluso gobernando, nosotros queríamos saber cómo entraba la gente a trabajar. Y es una pregunta que todos los ubriqueños tienen que tener una respuesta y nosotros le damos la respuesta. ¿Entran por la bolsa o entran por oferta genérica al SAE? Cambiamos de asunto. El grupo Coral Canticorum protagonizará este sábado 22 de diciembre un concierto de villancicos navideños a partir de las 8 de la tarde en la ermita de San Pedro, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Este grupo polifónico, que acaba de cumplir 1 año de vida, está conformado por 11 antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Música de Ubrique Maestro Juan Chacón. El sábado se pondrán en escena diversas piezas interpretadas por los sopranos Rocío López, Lisanda Fatou, Anabel Rodríguez y Remé Viruez, los contraltos Juan Arenas, Josefina Herrera e Inma Corrales, David Cotrino y Eduardo Calvo como tenores y Manuel Cabello y José Manuel Muriel como bajos. El grupo coral Canticorum también actuó la pasada semana durante el triduo de Nuestra Señora de la Estrella o en el certamen que organiza el coro rociero. Recientemente han participado en los actos conmemorativos del 250 aniversario de la Fundación de Prado del Rey y desde su creación en lugares como Cortes de la Frontera o la Barca de la Florida, entre otros. Oímos a Manuel Cabello, uno de los integrantes y fundadores del grupo coral Canticorum. El año pasado, 2017, en noviembre, pues una serie de personas, como ya muchos saben, pues decidimos formar un grupo sencillamente porque nos gusta cantar. Y como traíamos esa trayectoria, pues la hemos seguido continuando. Ahora mismo somos 10. Somos tres tenores, o sea, perdón, 2 tenores, 2 bajos, 3 sopranos, perdón, 3 contraltos y 4 sopranos, ahora mismo. Pero vamos, el grupo es cambiante. Ten en cuenta que esto lo hacemos por gusto, y quieras que no, todos tenemos una vida privada y unos días no puede uno, otros días no puede otro y así, pero mientras haya cuatro voces polifónicamente hablando, el grupo sigue cantando. Sí, ya pasan de la veintena, hemos estado en Cortes, en la Barca de la Florida, donde nos llamen, y la última actuación fue este sábado 15, para celebrar uno de los actos conmemorativos del 250 aniversario de Prado del Rey, del nacimiento de Prado del Rey, fue un concierto que dimos allí en su parroquia del Carmen, y nos dieron el agradecimiento, estuvo muy bien, muy entrañable. Ahí nos dejaron sin palabras, porque la verdad, cuando vas a un pueblo a cantar la primera vez, pues estás así un poquito que no sabes cómo vas, y la gente se entregó. Las personas quieren escuchar música linda, villancicos, cositas bonitas, no solo reggaetón. También otra localidad que nos siempre nos acoge con los brazos abiertos es Cortes de la Frontera. Vamos dando una de cal y una de arena, una en castellano y otra en latín. Claro, porque es que no solo los villancicos, no solo son el dime niño de quién eres o ya claro, viene una la burra y cosas así, sino que hay melodías que suenan en los hilos musicales, a lo mejor de las superficies comerciales, y son familiares a todo el mundo, y la gente no sabe que son de Händel o que son de Saint-Saëns, ¿sabes? Entonces es una forma de acercar o de ofrecerle a las personas lo que sería la cultura polifónica al alcance de la mano. El grupo Corral Canticorum no se las quiere dar de protagonista ni de héroe ni de nada. Sencillamente lo que te he comentado, acercar lo que sería la música polifónica a las personas. Y por supuesto, el que quiera escucharnos o que quiera, por ejemplo, esa mañana que no pueda ir por la tarde al concierto, pues puede ir por la mañana a la residencia. A la vez, pues visita a los ancianos que son parte de los grandes olvidados, por desgracia, no los más débiles. Tú sabes que esta sociedad no mira mucho por los más débiles. Y nosotros sí nos gusta mirar, o sea, poner ahí un poquito el enfoque. Y aparte, nos sirve también como de ensayo con ellos, porque allí se está tan agradable, es tan a gusto que estás como en tu casa, ¿no? Y ya pues por la tarde a las 8, a partir de las 8, que es en la ermita de San Pedro, que es el concierto de villancico, sé que va a haber unas 90 y tantos asientos. La vez de junio se llenó aquello. Yo, si alguien quiere ir, pues que se vaya tempranito, vaya a hacer cosas. ¿Por qué elegimos la ermita de San Pedro? Porque es muy coqueta. Aparte tiene una acústica extraordinaria. Y la sonoridad que tiene le da una red que a las voces acompaña. Y estaríamos como en familia. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.